Hola, hola, hola, hola, hola. Muy buenas tardes a toda la gente que está conectada a la señal de Radio Experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo del Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante, desde la estación, desde el estudio 4585 de Radio Experimental. Siendo hoy jueves 12 de julio, estamos comenzando con esta nueva sesión del Raíces Poblacionales. Se viene harto tema de contingencia, bueno, movilizaciones, temáticas de la vivienda, movilizaciones de trabajadoras y trabajadores, así que se viene harta información hoy día, harta conversación, así que las dejamos invitadas e invitados a participar también de este programa. Estamos aquí con los cabros, con Javier, mi compadre Bene, mi compadre Memo. ¿Qué pasa, cabros? Un saludo a todas y a todos quienes nos escuchan, en especial a los que nos escuchan jueves a jueves, que nos siguen por los distintos medios por los cuales se retransmite este programa. Contar a la gente que nos pueden escuchar, a la gente de La Caro, de Lo Espejo, de esta zona sur, nos pueden escuchar en el 106.9 FM. Anduve enreando, disculpen. Piripipipa. Y para la gente del mundo, de otras latitudes, nos pueden escuchar a través de la señal online www.experimental.cl. Exacto. Eso, saludar a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Estamos aquí, estamos en una celebración. En una celebración. Un club. Nos pueden llamar para la gente que quiera participar al 22564-3848. Y también saludar a todos los medios de comunicación que de una u otra manera están colaborando, están vinculados con nosotros: Radio Manque, Parinacota, Placeres, Quinchemapu, Curruf, Voz de Paine, Chilwe, Conciencia de Rosario, el programa Tribuna Popular de la Radio 19 de Abril, Agencia de Noticias, Territorio Inquieta, el Periódico del Pueblo y el Irreverente. Radio Chilwe también. Chilwe, pues. Sí, ya disculpe. Sí, pues se lo dije, pues me así que eso. Cabros y cabras. ¿Qué? ¿Qué pasa, compadre? Nos vamos con el primer temita para ya darle puntapié inicial al programa. Como les decía, del 12 de julio estamos en vivo y en directo, siendo 20 para las 9. Ya estamos dándole puntapié inicial al programa. Así que, compadre Javi, póngale bueno. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. Villa miseria, Villa miseria, señal de dos tiempos. Pobre invisible muriendo de miedo, inicio tardío, conciencias sociales. Bombas de tiempo, siniestros reales, fraguando metales, toques letales. Cultura asesina moderna, enferma sin forma, odiada, quebrada, saqueada. Volcán, huracán, arrastrando ciudades, desorden mentales, globales, mundiales. Aire morboso, agua de pozo, destrozo, trabajo, mente sin relajo. No existe la calma, tú se tiene alma. Turbando razones, provocan tumores, derrame sanguíneo. Instinto asesino se gesta, los cuicos esta crisis detestan. Era misceláneo, congelan tu cráneo, provocan mi daño, pedir sin engaño. El mundo es un paño, tormenta solar, amenaza la vida. La copa rebalsa de ira, la vida genera rutina, terapia de shock. Fulmina, retina, raíces de todos los males. Maldito dinero, misterio, tu imperio, periodo de crisis. Cataclismo, alineación galáctica, choque de planeta, planeación política. La marca terror, enfrentamiento bélico, cambio cíclico, químico. Rebelión en el mundo, protesta masiva, tomando la calle, rebalsa la ira. Villa miseria. Nos encontramos con un vecino que está participando de esta movilización que se está llevando a cabo, afuera del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y nos va a contar por qué estamos hoy día aquí movilizándonos y protestando en este lugar tan emblemático. Buenas, me llamo Maximiliano, soy de la agrupación de allegados de Huechuraba. Nosotros formamos parte del movimiento solidario Vía Digna, al igual que los otros comités que están acá. Y lo que motiva esta movilización tiene que ver con poder lograr avances en los procesos de conseguir las casas de los distintos comités. Han habido ya 3 mesas de negociación con Servio, donde Servio en realidad lo que se ha encargado es más bien de dilatarnos, de entregarnos respuestas por separado en cuanto a fecha, en cuanto a primero decir que sí frente a una cosa, después llegar a medio camino. Y en el caso nuestro, por ejemplo, nosotros estamos exigiendo que parte de un terreno que es Servio, que está en Huechuraba, que es de los pocos terrenos de propiedad estatal que están en la comuna, vaya en beneficio de nuestro proyecto habitacional. De hecho, solo una parte de ese terreno, ese es un terreno de varias hectáreas, por el cual la MUNI y el Serviu no nos han querido entregar mayores detalles en cuanto a las dimensiones y ese tipo de cosas, porque dicen de que no es un terreno que esté inscrito en el conservador. Entonces, en realidad, lo que nosotros le estamos exigiendo es que hagan los trámites administrativos necesarios para poder definir con más detalle ese tipo de cuestiones que necesitamos y poder llevar adelante el proyecto, que cabe recordar de que en las primeras mesas de negociación Serviu abrió la puerta para poder ver ese terreno en beneficio de nuestra agrupación. Y de parte nuestra por eso estamos acá, que Serviu tome un compromiso político con abrirnos la puerta a ese terreno y no sea solamente un parque toda la ladera del cerro, que es lo que está solicitando la municipalidad en este momento. Eso en conjunto a lo que están pidiendo otros comités de la zona sur, que tiene que ver principalmente en este momento con que Platina, que es uno de los paños más grandes de la zona sur, que está ubicado en La Pintana, se ha destinado a vivienda social, pero se ha destinado en un porcentaje mayoritario o incluso en su totalidad a vivienda social, porque esa es una zona que tiene un déficit habitacional muy importante y hoy día lo que se va a hacer con ese terreno, como la mayoría de los terrenos, como también ocurre en Huechuraba, es destinarlo para el negocio inmobiliario. Entonces lo que se está exigiendo aquí es poder recuperar un derecho que a nosotros nos han quitado, y no solamente con la obtención de los proyectos habitacionales, sino también con mejorar las condiciones de esos proyectos habitacionales. Oye, ¿y por qué hacerlo con movilización, con protesta, con este tipo de acciones y no por el conducto regular, no sé, solicitar una audiencia, una reunión? ¿Por qué esta acción? Mira, yo creo que un ejemplo lo grafica de la mejor forma. En la comuna de nosotros son muchos, son cerca de 20 los comités que están con personalidad jurídica vigente. A muchos de ellos les han prometido terreno, a uno le han prometido terreno, llevan 12 años esperando. Entonces, no puede ser de que las familias allegadas tengan ese trato cuando nosotros vemos que en los demás paños de la comuna, como el sector de Pedro Fontova y de Ciudad Empresarial, se está lucrando con el negocio inmobiliario, el que está lucrando con los terrenos y llegando a vivir nuevas familias, principalmente sectores ABC1, porque esas casas tienen un costo de 80 millones para arriba. Nosotros ya lo hemos investigado. Entonces nosotros tomamos este camino porque en realidad es el último que siempre hemos tenido, el único camino que siempre hemos tenido para exigir nuestros derechos. Oiga, compita, para cerrar, ¿algún saludo, algunas palabras para cerrar esta entrevista? Un saludo primero a todos los que estamos acá hoy día, que nos hemos encontrado en la lucha. Nos hemos encontrado levantándonos temprano hoy día, desde las 6:30 de la mañana estuvimos cortando calle cada uno de nuestros territorios y encontrándonos con otros comités también. Y yo creo que esto es un avance, sobre todo en el sentido de ir recuperando primero la confianza entre vecinos y de poder ir desarrollando organización a nuestro ritmo, al ritmo que tienen nuestras familias, pero organización real. Y día a día, pues, nosotros nos organizamos toda la semana de acuerdo a las distintas necesidades que vamos teniendo, y yo creo que este es un camino, una apertura para mostrar que en realidad otra alternativa no solo es necesaria, sino que en realidad es posible. Estamos de vuelta, cabras y cabros que están escuchando esta nueva edición de Raíces Poblacionales. El Matías nos va a contar qué tema escuchamos antes de esa nota desde el territorio. Eso. Bueno, el tema que escuchamos es un tema que nos envió la Stephanie Vázquez, amiga de la casa, hermanita de acá del sector, de año. Y nos mandó este temita que es un adelanto, me imagino, de su trabajo, que estamos pronto a salir, me imagino, o se está construyendo y esperamos con ansia ese trabajo, así que le mandamos un saludo grande a la Stephanie desde acá. Este tema se llama Villa Miseria. Villa Miseria, Stephanie Vázquez. Así que si lo quieren buscar en el YouTube, está ahí en el YouTube, lo pueden bajar, descargarlo, andarlo escuchando ahí en el pendrive, en el celu, porque muy buen material, una buena MC, terrible aguja. Así que eso, saludo a la Stephanie Vázquez. Sí. Después de escuchar el temita, cabro, vino un audio que tenía que ver con una movilización que ocurrió ayer con el tema de la vivienda. Ayer fue 11 de julio, un día que tiene mucho significado, porque el 11 de julio es el día de la nacionalización del cobre por parte del gobierno de Salvador Allende. Y en ese contexto es que hubieron diferentes protestas a nivel nacional en diferentes ámbitos. Hubo una manifestación de los trabajadores por la nacionalización del cobre, y también estuvo este tema de la vivienda como una necesidad súper importante para los pobladores y pobladoras. Y escuchamos ahí a un compañero que pertenece a un comité de allegados de Huachuraba, específicamente ellos dicen que son del sector de la Pincoya, que son parte del Movimiento Solidario Vida Digna, que aglutina a varios comités de Santiago, en el cual también pertenece el comité de acá de la población José María Caro. Se hicieron cortes durante la mañana, de cortes de tránsito en diferentes partes de Santiago. En Huachuraba estuvieron ellos, y acá en el 25 Santa Rosa, en con Américo Vespucio, hubo un corte de los comités de La Bandera, de San Ramón, La Platina, de ese sector, La Pintana. Claro, La Pintana y dos de La Bandera. Dos de La Bandera y también gente de La Caro. Y después se hizo una marcha hacia el Serviu, que queda ahí en Serrano con Alameda. Hubo una jornada cultural donde estaban todos los comités de este movimiento, y se estaba pidiendo una reunión con las autoridades debido a la urgencia en torno a algunos temas que son súper importantes para algunos comités en específico. Y también se utilizó esta fecha para demostrar la necesidad de que debe existir una ley de vivienda independiente de los gobiernos que existen. Que sea una ley que se mantenga a través del tiempo, y que es una demostración también de fuerza de que estamos organizados y que los comités aún resistimos. Y es un tema que en el último tiempo ha salido también en la palestra de los medios de comunicación tradicional por algunas situaciones puntuales que después vamos a abordar, por ejemplo el tema de las casas de Lavín y unos comités de vivienda que también tienen un problema ahí con una comunidad ecológica en Peñalolén. Pero más que nada es como una forma de introducir el tema para que podamos abordar lo que pasó el día de ayer, el 11 de julio del 2018, en Santiago y en todo Chile. Yo quiero agradecer y reconocer el esfuerzo y la participación de las vecinas y los vecinos del Comité de Lucha por la Vivienda Digna y el Buen Vivir, que se conformó este año en la población José María Caro, y que cuenta con participación de pobladores tanto de la misma población La Caro como de Lo Espejo en general, y personas que también vienen de otras comunas. Una vecina de La Pintana. Nos organizamos para ir ayer a esta manifestación, nos levantamos temprano, nos reunimos. Hace dos semanas, habíamos pintado lienzos que ayer llevamos a esta manifestación, así que yo quiero agradecerle la participación de cada una de las vecinas y los vecinos, en especial las vecinas que estuvieron de temprano. Nos fuimos en un bus, llegamos allá, cortamos Serrano a la altura de Tarapacá, por ahí fue, ¿o no? Un poco más abajo. Serrano por Santa Isabel, ahí. Claro, de ahí marchamos hasta el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y como bien describía el Bene, hubo una jornada cultural donde también hubo trabajo con niños, hubo música en vivo, unos MC, unos raperos nos acompañaron, también una bandita de vientos y de bronce, si no me equivoco, también estuvo acompañándonos. Como decía el Bene, esta es una movilización que responde a hacer frente a las modificaciones que existen en el plano de la vivienda, de las políticas de vivienda. Hay un gran proyecto que se está pensando, que se está proyectando, valga la redundancia, que es Platina, que va a estar ubicado en la comuna La Pintana, al frente de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Chile, que es un paño gigante. Y hay un gran dilema ahí, porque el gobierno, como es un gobierno de empresarios, un gobierno de carácter neoliberal, extractivista, que todo quiere en el fondo mercantilizar, quiere ingresar a este negocio, a la banca privada, a la inmobiliaria, y quiere dejar un porcentaje muy bajo de todas las viviendas que se van a construir en dicho sector, de carácter social, es decir, viviendas sociales, que si no me equivoco, Bene, es un 20% mínimo. Claro, 20% mínimo. Claro, así que, bueno, esta movilización responde al llamado del Movimiento Solidario Vida Digna. ¿Se logró o no se logró, Bene, acordar una reunión con el...? Sí, se logró, se entregó una carta, hubieron dirigentes que entraron al Serviu. Bueno, hay que explicar a la gente que nosotros estuvimos afuera del Serviu, no los tomamos el Serviu. Y de forma inmediata llegaron carabineros, los guardias del servicio y todo eso, pero se logró entregar un documento, una carta, y como es la tónica de todas las organizaciones, hubo que dar jugo afuera, cantar, jugar, llevar banderas, lienzos, para que el 26 de julio se pueda agendar una reunión con una persona que tiene más cargo, no es el ministro, no sé, secretario, puede ser, no me acuerdo el nombre, pero es una persona que tiene del área como de políticas públicas, del área de política habitacional. Claro, que es una de las personas que tiene poder y un cargo bien alto dentro del Serviu. ¿Y por qué es importante esto? Porque hasta el momento las reuniones solamente las habían tenido con otras personas del Serviu que no tenían tanto poder dentro de esta institución. Entonces es un logro, así se van a poder clarificar o exigir y exigir las demandas de, sobre todo, de los comités de La Platina y de Huechuraba, que son los comités que en estos momentos tienen mayores avances y también han tenido algunas dificultades con respecto justamente a esta burocracia y tampoco al no querer ceder por parte de los empresarios, del servicio del gobierno en torno a la exigencia que ellos están teniendo. Porque si escuchábamos el audio del compañero de Huechuraba, ellos nos explicaban que allá hay muchos paños para hacer viviendas sociales, pero se excusan en el tema de que es un lugar peligroso para construir casas por un tema geográfico, que puede suceder cualquier cosa porque es la ladera del cerro, pero hay casas y esas casas son de muchos millones de pesos y pueden construir carreteras por dentro de los cerros para que la gente pueda llegar a la ciudad empresarial, que es el lugar que es como un contraste donde viene esa gente, porque está la ciudad empresarial, que es un mundo totalmente distinto al sector donde viven los pobladores y las pobladoras del sector del comité de allegados de Huechuraba. Así que es más que nada exigir eso y ojalá que se dé una solución pronto, porque la gente ya no puede esperar por una casa, algo que de verdad que es un sueño y algo que la gente anhela para poder vivir tranquilo. Oye, a propósito, yo también quería agradecer la cobertura que hicieron algunos medios independientes, alternativos, contrainformativos. Un saludo especial a Señal 3 de la Victoria, que anduvo haciendo unas tomas. Y esto visibiliza esta situación. Decir que mientras todos los medios de comunicación están concentrados en lo que pasa en Tailandia, se da muy poca cobertura a noticias como esta. Salieron, no sé, éramos alrededor de 500 vecinos, puede ser, de los distintos sectores, y eso pasa desapercibido para los grandes medios de comunicación tradicionales. Sin embargo, están estos medios alternativos como Señal 3, como Radio Curruf, que también hizo una cobertura, Convergencia Audiovisual, medios. Convergencia Medios también estuvo ahí, bueno, y Raíces Poblacionales también estuvo sacando unas cuñitas. Así que agradecerle a todos esos medios y a las personas que también nos dieron su testimonio, su opinión y su parecer acerca de esta movilización. Cariños para la gente de Huechuraba, que, como decía el Bene, están en esa lucha por un terreno, que ese es el tema también, porque trasciende al tema habitacional propiamente tal, sino que tiene que ver con lo que hablábamos hace un tiempo con el Matías, el derecho a la ciudad. ¿Por qué los pobladores, por qué la gente con menos recursos, la gente pobre, no puede residir, no puede quedarse donde nació, donde se crió, donde están sus redes de familia, de amistades, de apoyo, etcétera? Sino que siempre tratan de enviarnos a los pobladores a los márgenes de la ciudad, excluyéndonos con una infraestructura precaria en términos de transporte público, en términos de atención, llámese salud, llámese registro civil, etcétera. Siempre nos tiran a los márgenes y finalmente nuestra calidad de vida se ve deteriorada enormemente, porque finalmente nos desarraigan de nuestro lugar donde tenemos lazos, donde hay una identidad, un sentido de pertenencia. Y es lo que es la lucha que se viene un poco también para el Comité de Lucha por la Vivienda Digna y el Buen Vivir de acá de La Caro, que tenemos que también buscar un terreno y tratar de quedarnos en este espacio que es lo espejo, que es donde nacimos y nos criamos todos, pues. Así que eso buscado. Yo, aparte de eso, igual hay un tema que es importante, igual que de destacar, que es el tema también, bueno, como bien decía el Memo, de poder decidir de alguna manera dónde vivir. Y también el tema de que el Estado, bueno, y el poder en general en este tema de la vivienda, social siempre se ha como privilegiado la postulación individual por sobre la postulación colectiva. Entonces también ese es un tema que para nosotros, bueno, para todos los comités de movimiento y me imagino que para hartos comités que están trabajando, también es el tema de la postulación conjunta. Porque, bueno, el tema de privilegiar la postulación individual, de alguna manera, como dice el memo, nos van a mandar al margen de la ciudad y aparte sin ninguna red, po. O sea, sin redes sociales entre la gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y está demostrado que con este modelo en el que vivimos, lo que se privilegia es la individualidad. Entonces, finalmente, ¿qué termina haciendo? La gente termina toda encerrándose en las casas y se terminan tomando los espacios públicos. La delincuencia y todo el rollo que bueno, se viene criticando desde hace muchos años y que el poder, el Estado, lo critica, pero lo genera a la vez porque finalmente le conviene tener a las poblaciones, a la gente pobladora encerrada en sus casas sin juntarse y sin generar organización. Entonces, otro tema importante que, bueno, vale la pena destacar es el tema de la postulación colectiva. O sea, el trabajo de construir comunidad organizada no parte cuando la gente vaya a llegar a su población nueva o al lugar donde van a vivir, donde se les va a entregar su casa, ¿cachai? Sino que el proceso de la comunidad organizada se empieza a gestar desde que nos estamos movilizando para poder conseguir el objetivo el primer objetivo de alguna manera de esta lucha, que es la casa. Desde ahí viene la pega de construir un barrio organizado, es de seguir organizándonos, seguir haciendo cosas, seguir dándole solución a las problemáticas que se van generando, que la población se haga cargo de los niños y las niñas de la población, que en esta futura población los niños y las niñas sean responsabilidad de todo y de todas, no solamente su familia, que haya una población que sea amena, que sea justa, y eso también de alguna manera repercutirá en la construcción de una ciudad más justa, de una ciudad más solidaria, de una ciudad donde los valores del capitalismo de alguna manera como que empiecen a ya a irse de alguna manera, ¿cierto? Porque se ha demostrado y lo vemos en nuestra propia realidad de que los valores del capitalismo son los que nos tienen viviendo en estas condiciones. Viviendo allegados, hacinados, sin posibilidades, sin áreas verdes, sin espacios de cultura, sin espacios de educación real en las poblaciones. Entonces eso, que también era, me parecía como importante relevar, y muchos otros temas que de repente se nos van quedando como en el tintero. Sí, yo comparto ahí con lo que dice el Matías, este es el puntapié inicial para poder ojalá lograr un barrio, una pobla distinta, diferente, con nuestros propios valores. Así que... Y es importante porque de repente desde los espacios más pequeños, que puede ser una población nueva que se está gestando, es la posibilidad también que tenemos de poder construir una sociedad como la queremos, quizás en un espacio más pequeño como una población, pero tenemos la posibilidad de tener una sociedad más justa, organizada, que se haga cargo de sus propios temas. Pues, finalmente, eso, no sé. Claro, finalmente la vivienda no es el fin. No. Sino que es un medio para poder construir una comunidad organizada y llevar a cabo y desarrollar el buen vivir en el fondo. Claro. Eso. Así que nos vamos ahora con unos audios y unos temitas que va a poner tu DJ J. Locuaz. Así que póngale play. Hola, mi nombre es Andrea, soy del Espejo y represento al Comité de la Lucha por la Vivienda Digna y el Buen Vivir. Nosotros estamos aquí manifestándonos el día de hoy porque ya estamos como aburridos de la burocracia que tiene el gobierno, de que si no seguís un conducto regular y no juntáis la plata y no encasilláis dentro de lo que ellos quieren, no te dan opciones de vivienda. Este país no te garantiza vivienda. ¿Cuánta gente no vive botada en la calle porque no tuvo plata para conseguirse con el banco, para que el banco le aprobara un crédito hipotecario? Y la gente llega vieja y no tiene dónde estar, pues si cuando eres viejo, ¿cómo vaya a seguir trabajando para vivir, pagar arriendo? Pagamos arriendo toda nuestra vida, yo llevo 12 años pagando arriendo, el gobierno no me da la opción de tener una casa propia porque no tengo hijos, porque terminé cuarto medio y porque no soy discapacitada, o sea, tengo que estar para cagar para que el gobierno me pesque. Entonces esta es la única manera de que podamos tener una casa, po. Y fuera de tener una casa, tener un buen barrio para vivir bien, para vivir tranquilos, porque no toda la gente que vivimos en la población, que somos drogadictos, ¿cachai? No todos somos... No sé, pues delincuentes, queremos salir más adelante, pues. Si al final es el sistema el que nos encasilla en lo que somos. y no nos da la opción a tener una mejor calidad. Oiga, ¿y por qué realizar este tipo de acciones de protesta, de movilización, de salir con bandera, con arenga? ¿Por qué no seguir un conducto regular, solicitar una audiencia? ¿Por qué precisamente esta acción? Porque el conducto regular siempre te estigmatiza. Tenís que o venir de corbata y terno para que te den bola, porque si no eres una persona más a la que no van a tomar en cuenta, y individualmente nadie te da bola. Yo he tratado de ir a la Muni, he ido de hecho a la Muni para que me cambien la encuesta, para bajar el puntaje, para participar en el Servio, porque tengo demasiado puntaje, y no dan la opción, pues. Si al final la unión hace la fuerza, y si no salía en la tele, ¿quién te pesca? Si la gente lo único que pesca es lo que sale en la tele, no ve más allá. Por último, Andrea, ¿algún saludo, algunas palabras finales? Un saludo para todos los comités de Santiago, para todo Chile, que a las finales la unión hace la fuerza y vamos a tener una casa y una vivienda digna, aunque el gobierno no quiera darle importancia al asunto, pero es una necesidad básica de todos los chilenos. Nos roban la plata con la FP, nos cagan cuando somos viejos, nos dan una cagada de pensión y más encima no tenemos casa. Este gobierno está para el hoyo, o sea, la burocracia de los gobiernos vale gallampa. Nega que fue más sensada que un blanco marvado un día soltó. Nega que estaba espichada con corvo quebrado y tanto apaló. Si así ya se fría todo. Pese a que en este país aún la derecha golpea, con tanta pena, tanta rabia, a veces se flaquea. Soy feliz con el Julián aquí haciendo lo que sea. Si tanto cuesta todo y todo es por querer un tanto, no es malo de vez en cuando darle cara al espanto. Asumir sin reprimir ni dividir al individuo, disipar todas las dudas y esos pensamientos ambiguos. Soy feliz con lo que cuesta porque así aprendo más. Soy feliz en la protesta o rapeando en tomas. Soy feliz en el campo con las manos en la tierra, sembrando libertad y cosechando ideas nuevas. Soy feliz así de simple y siempre de aprendiz. Soy feliz pasando piola en el mundo que hay en mí. Soy feliz en esta city si te pillo por ahí andando en bici. Besito pa' ti, así no hay crisis. Tomando el dulce y el amargo en cada trago de este tango que casi nunca canto, invocando a quienes ya no están pero siguen faltando, insultando la memoria del poder y su fiasco, imaginando el asalto a la banca privada y al fisco, mientras enfrasco frutos del disfrute prohibido en cada tracto. Lo que canto, lo grito, lo vomito y que tanto el desahogo me hace bien, lo reconozco. Sigo viviendo en este mundo tosco, inhalo el humo, suelta el fuego y aún así no me comporto. Pasa el tiempo y el silencio se viste de noche en mi entorno, a veces bien, a veces mal, quien fue y alimentan el morbo. Este episodio es corto, ya no sé qué viene ahora. Felicidad, una ruptura, una fuga, la presión de esta prisión, de la tortura, me haría feliz ver arder al fascismo y toda su basura. Si quisiera tener riqueza, no la buscaré en las pegas, tomaré un lápiz y una agenda, será mi apuesta. Cada loco con su tema, cada lobo por su senda, nunca esperaré que me entiendan. Si voy, tengo claro a qué lugares, tengo principios y prioridades, en mi bolsillo esos manjares que hacen que disparen, una pizca de vitales y letales, rimas brutales que más que un listón de oro valen. Lo escribo por ocio, este es mi oficio, lo entiendes mi socio, si no lo hago más ficcio, es mi oxígeno. Respíralo, repídelo, llena tus pulmones con mi hip hop, exígelo, en cualquier formato, no lo hago para pasar el rato, estoy dotado de olfato de este novato, huelo la fragancia del beat, Faster prepara la cena, cómo no sentirse feliz, dame un beat y me siento feliz, yo, pásame el beat y me siento feliz, yo, pásame el micro y me siento feliz, haciendo música no tengo nada más que pedir, yo, dame un beat y me siento feliz, yo, pásame el mic y me siento feliz, yo, que suene el beat y me siento feliz, enciende el mic, no tengo nada más que pedir, Hola, mi nombre es Mariana Gutiérrez, yo soy dirigente del comité de Comamullín, Techo Ahora Sur de La Pintana. Hola, mi nombre es Belén Sánchez, soy dirigente social del Comité Coma Mullín, Techoara Sur de La Pintana. ¿Por qué están aquí hoy día como comité manifestándose a la fuera del Ministerio de Vivienda y Urbanismo? Bueno, hoy día la intención es entregar nuestra visión del quehacer urbano, o sea, de la urbano político, de lo que está sucediendo hoy en día acá en cuanto a lo que es vivienda social. Hoy en día nos encontramos nuevamente en una crisis que nosotros creemos que jamás se ha manifestado como hoy en día, o sea, se manifestaba en los 80, hoy en día estamos tomando de nuevo el empoderamiento nosotros como vecinos, vecinos empoderados de la comuna, de otras comunas. Hoy en día nos estamos organizando en un movimiento principalmente que se generó en el sector sur, pero hoy en día estamos con otras comunas, también Huechuraba, Los Espejos. Creemos que es importante movilizarnos en conjunto para poder llegar a soluciones habitacionales, ya que el Estado siempre se ha hecho el sordo con nuestro derecho. Nosotros creemos que la vivienda es un derecho fundamental que tendría que estar en la Constitución, no está, pero nosotros vamos a seguir exigiendo eso. Nuestras demandas principalmente tienen que ver con la construcción de viviendas sociales que permitan la construcción de un barrio, una comunidad organizada. Nosotros vamos por Platina, necesitamos que el gobierno se pronuncie con respecto a la solución habitacional de la zona sur. Sabemos que no solo le va a dar solución habitacional a las personas de La Pintana, sino que de las comunas aledañas, tanto de San Ramón, de Puente Alto y otros sectores. Hoy en día nosotros estamos peleando por el plan regulador comunal, eso principalmente una demanda a nivel más local con la municipalidad, ya que a nosotros nos rige el plan regulador metropolitano, lo que nos dificulta enormemente poder presentar un proyecto habitacional con las condiciones favorables para la construcción, que quiere decir que los terrenos que presentamos quedan fuera del plan regulador porque son terrenos rurales. Entonces la inversión que hay que hacer con respecto a los terrenos es muy alta para el Estado para que pueda dar solución habitacional. Hoy en día La Pintana lamentablemente tiene este problema de que tenemos territorios que están sumamente urbanizados versus que hay territorios y que son los paños por los que estamos peleando que están en los sectores más rurales que no se permite la construcción. Nosotros somos un grupo de pobladoras que estamos construyendo un barrio, una comunidad organizada. Llevamos ya 3 años en esta lucha con los chiquillos de movimiento. Hoy en día se están sumando más comunas y esperamos que la lucha por la vivienda cada vez siga sumando más adeptos, porque la vivienda es un derecho, no un privilegio. Oiga, chiquilla, ¿y por qué hacerlo a través de este tipo de acciones de protesta, de movilización, y no por un conducto regular, es decir, solicitar una audiencia, una reunión con el Serviu, con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo? ¿Por qué hacerlo precisamente a través de la movilización? Mira, nosotros seguimos todos los conductos regulares, nosotros somos un comité de lucha, por ende, como somos un comité de lucha, también tenemos que presentar las formalidades que nos piden, personalidad jurídica, presentar las reuniones a través de las vías que se requieren las reuniones, tanto en la municipalidad, en ministerio, como otro organismo. Sin embargo, a esas reuniones no nos dan respuesta satisfactoria. Lamentablemente, la única manera en que nos den respuesta a nuestras demandas y nuestras peticiones a través de la presión social, a través de la concientización de las personas, de los vecinos, de las vecinas, es la única manera que nos puedan escuchar y nos puedan dar una solución real a nuestras demandas, que principalmente radican en la construcción de un proyecto habitacional autogestionado y participativo. Por último, chiquilla, ¿algún saludo, algunas palabras de cierre, algo que quieran decir? Bueno, un saludo a todas las personas organizadas, a todos los pobladores, siendo de este movimiento y de otros movimientos también. Sabemos que la lucha va a ser una lucha constante, va a ser una crítica social importante siempre al Estado, porque no estamos de acuerdo con las políticas que existen hoy en día. Harta fuerza para todos los compañeros, todas las compañeras que están luchando, sobre todo las compañeras dueñas de casa, que no tienen otra posibilidad que hacerlo a través de subsidios. El Estado tiene que hacerse responsable, tiene que hacerse cargo de que la vivienda es un derecho para todos y para todas. Así que un saludo, mucha fuerza a todos los que estamos luchando hoy en día por lo que es la vivienda social y por los derechos que tenemos que recuperar todos como sociedad. Muchas gracias. Estamos de vuelta, cabros y cabras, después de haber escuchado esos dos audios, que son de la manifestación del día de ayer, de la acción que se llevó a cabo afuera del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y también escuchamos un temita musical, una primicia. Un temita musical. Una primicia también, algo nuevo que está saliendo. El Matías nos va a contar más acerca de eso. Bueno, lo que escuchamos es parte del último trabajo que ya está casi terminando de cocinar nuestro compadre Faster Beat, de acá de la población, de acá del sector de Los Espejos. Un saludo para el Bastián. Bueno, este trabajo que está, valga la redundancia, trabajando el Faster, es un EP que se llama Sé Feliz. Este EP, bueno, cuenta con trabajo de beats del Bastián. Y la mayoría de los temas son remix, o sea, toma los rapeos de algunos MC, algunas MC, y eso lo hace sonar con beats de él. Hay una idea más o menos así. Y hay un tema que está grabado originalmente por unos MC de diferentes lugares de Santiago. Y ese es el tema que nos mandó hoy. Es como el tema, el lanzamiento, o sea, el tema oficial del no sé, en realidad. Es un tema del me estoy enredando. Es un tema de este disco. Es un adelanto, eso. ¿Y cómo se llama el tema, hermano? Es un adelanto. El disco se llama Sé Feliz. Ya, el disco. Ese EP que le estaba diciendo. El EP va a estar disponible en la plataforma de internet, en YouTube y en alguna otra plataforma de descarga, a fin de mes, el 30 de julio, se va a liberar este trabajo. Y bueno, el 15 de julio va a ser el lanzamiento oficial del tema que escuchamos hoy día. Entonces, este tema que escuchamos hoy día es la primicia, porque todavía ni siquiera el Faster lo lanza como a las plataformas de internet y todo el asunto. Así que eso, atentas y atentos al EP Sé Feliz de Faster Beat. Un saludo al Faster, que nos debe estar escuchando, yo creo, ahora en vivo, y decirle que el domingo vaya a jugar, pues que llegue a jugar, por favor. Lo vamos a estar esperando, necesitamos jugadores para el domingo. Faster, eso. Oye, y otros, antes de continuar, hay un saludito también que queríamos enviar para la Cata y su hija, la Violeta, que está enfermita en este momento, así que le mandamos mucha fuerza, que sube el ánimo y que se recupere pronto. Aguante, Violeta. Ahí, que se mejore, que vienen las vacaciones. Nada, sí, porque se mejore, va a estar ahí en las vacaciones, poder hacer alguna cosa entre. Oye, cabras y cabras, recordar que este programa se ha centrado en el tema de la vivienda, el derecho a la ciudad, el derecho a una vivienda digna, a un buen vivir. Y escuchamos dos audios en esta oportunidad de una compañera que es de acá del Comité de Lucha por la Vivienda Digna y el Buen Vivir, de la Andreita. José María Caro. Le mandamos un saludo a la Andrea, sí, bacán. Prontamente yo creo que se va a constituir en nuestra vocera oficial, así que grande Andrea. Y escuchamos otro temita, otro audio de la gente de La Pintana, que nos comentaba lo que veníamos conversando acerca de este terreno que se llama La Platina, que es un terreno gigante donde van a construir viviendas, pero los pobladores y las pobladoras del sector de La Pintana están luchando para que el porcentaje de viviendas sociales de ese universo de viviendas sea mayor que el 20% y que se pueda construir casas para el déficit de viviendas sociales que hay en La Pintana. Claro, y aparte en general, porque no olvidemos de que el contexto que estamos viviendo hoy en tema de la vivienda es un contexto de, en términos de campamento y de personas sin vivienda, que es muy parecido al de 1985. Entonces, se llenan la boca hablando del avance, de la macroeconomía y de todo el asunto, y en vivienda hemos ido retrocediendo constantemente. Entonces, es un tema que también es importante de visibilizar, porque, por ejemplo, en la televisión, en los matinales, que hablan todo el rato de las tragedias, de que un atropello, de que sale un weón hablando, leyendo el diario fuera un metro, y no hablan acerca de la situación que se está viviendo hoy día, que es dramática, cabra y cabro. O sea, no es un tema cualquiera. Desde el 85 que no se veía esta cantidad de campamentos y de gente sin casa en este país. Entonces es importante de que se visibilice esta problemática, porque las movilizaciones como la de ayer, y movilizaciones que han habido antes, y movilizaciones que van a haber después, tienen que ver directamente con que las pobladoras y los pobladores se están organizando para poder atacar este problema de raíz, poder solucionarlo. Y quienes son los que están llamados a solucionar este problema, se hacen los sordos. Como dirían por ahí, me van a disculpar la palabra, pero se hacen los hueones. Y es como históricamente también han abordado las problemáticas del pueblo, de la gente pobre, el poder, sea quien sea que esté en el gobierno, sea la derecha o sea la derecha de la concertación, la derecha, derecha, derecha o la derecha, derecha. ¿Cachai? Entonces, ojo ahí con eso, voy a ir visibilizando esto, estas problemáticas que es importante de que las vamos viendo porque pasan piola a los ojos de los medios masivos de comunicación o quieren hacerlos pasar piola. Que no se nos olvide que las noticias que vemos en la tele son pagadas por las empresas que salen en la propaganda, o sea, hagan ese ejercicio. Oye, y no es menor la comparación y el dato que nos comparte Matías, que el número de campamentos y de gente sin casa sea el mismo que en 1985, porque en 1985, un contexto totalmente diferente en términos generales a lo que vivimos hoy en día, estábamos en una dictadura, bajo una dictadura atroz, que además durante ese proceso se produce una represión gigante a las pobladoras y a los pobladores, además saliendo de una crisis económica profunda del 83, entonces se puede comprender mayormente ese contexto de falta de vivienda, pero hoy en día, que se supone que somos los ingleses de Latinoamérica, que somos los jaguares, que tenemos un per cápita de $15,000, ¿cómo se explica entonces que la gente no pueda acceder a una vivienda? Y eso sí responde, como lo hemos dicho durante el programa, que no existe el derecho a la vivienda en este país. Constitucionalmente en ningún lado no hay ninguna ley que respalde ese derecho, que nos permita ejercer ese derecho que en otros países, en otras sociedades sí existe. Entonces eso nos hace, en el fondo, lo que decía el Matías, ver la solución de manera individual y endeudarse a 30, 40 años por una casa que de repente no cumple los estándares mínimos de habitabilidad. ¿Qué decir de los miles de departamentos que hay en la zona de Santiago Centro? La estación central. Estación central, los guetos verticales que hablábamos hace un tiempo. Y a propósito de eso, el Bene nos va a comentar también una noticia que ha salido y que en el fondo yo creo que responde al populismo de este alcalde, pero el Bene nos va a dar mayores detalles. Sí, hoy antes de mandarle un saludo al Camilo Cruce, que es un jugador del Club 19 de Noviembre que nos está escuchando y nos pidió que le mandara un saludo ahí, que vive en el 12 con Veracruz, creo que yo, ¿no? Sí. Saludos, Camilo, hermano. Camilo, que juega la pelota. Recupérese pronto, ¿no? Estaba medio lesionado igual. Así que eso. Bueno, con el tema de la vivienda han ocurrido dos noticias que son súper importantes, que nos llaman mucho la atención y nos hacen pensar caleta sobre el tema de la vivienda. Son dos situaciones puntuales. Hoy día ocurrió una manifestación de un grupo de pobladores de Peñalolén que se manifestó en Avenida Las Torres con Américo Vespucio, porque ellos tienen un comité de vivienda que lleva mucho tiempo y hay un terreno serbio que está al lado de la comunidad ecológica de Peñalolén y la comunidad ecológica de Peñalolén se ampara por un recurso de amparo. Valga la redundancia. ¿Ya? Para proteger esa área, porque dice que es una área de la naturaleza que no hay que ocuparla, y ellos que hacen casas gigantes que ocupan todo ese territorio y les da lo mismo construir y construir, quieren impedir la construcción de viviendas sociales al lado de la comunidad ecológica. ¿Ya? Esa es una. Ya, eso es como un tema. Y el otro es el, bueno, que salió mal en la tele, que es el tema de las casas de la BIM, que, como dice el Memo, es como una medida bien populista que también nos hace pensar por qué una persona de derecha ultraconservadora, que de una comuna bien rica, quiere hacer esto. Él también tiene un proyecto inmobiliario que lo quiere ubicar ahí en la rotonda Atenas, que queda ahí en Avenida Colón 7387, que quiere construir viviendas sociales que van a ser 85 departamentos de entre 60 y 64 metros cuadrados, con una torre compuesta de 15 pisos. Los departamentos van a tener 3 dormitorios, 2 baños, una terraza, un estacionamiento subterráneo, van a tener paneles solares. El primer piso solamente van a ser locales comerciales para que se pueda arrendar y pagar los gastos comunes. El 60% de esos departamentos los va a ocupar la denominada clase media y el 40% gente más vulnerable. Esto generó una nefasta y absurda protesta de la gente que vive en Las Condes, que de la gente que tiene plata, que no quiere que lleguen los pobres a su comuna. Y yo un paréntesis, en Las Condes también hay pobres, por si la gente no sabe, sobre todo en la Avenida Colón hay una población que está súper... A la altura del 9000. Sí, invisibilizada, que una población igual que la Caro, cabro. Igual que la Caro, ¿ya? Así que en Las Condes sí hay pobres, ¿ya? Y hay gente que está, de hecho, marginada dentro de la misma comuna, y ocurrió una manifestación de la gente que tiene recursos, de los vecinos más cuicos que están en contra de estas viviendas sociales que se van a colocar cerca de sus casas, porque, por ejemplo, los argumentos que ellos planteaban era que bajaba la plusvalía del lugar, que iba a haber música todo el día, que va a haber... van a tener la ropa colgando ahí todo, a vista de toda la gente. Creen que el tema de la vivienda social es sinónimo de delincuencia, y al final lo único que están haciendo es segregar y querer no permitir que la gente tenga acceso, la gente pobre tenga acceso a lugares donde se encuentran los servicios básicos para vivir. Y recordar que también en Las Condes hubo un proyecto inmobiliario del gobierno de Allende que se llamaba San Luis, ¿ya? La Villa San Luis, ¿ya? Que eran departamentos bien bonitos, y me acuerdo haber visto las fotos, y al final esos departamentos, después del golpe, creo que fueron ocupados por otras personas, me perdí en torno a la historia, pero la idea es que al final esos departamentos de viviendas sociales fueron demolidos, los compró una inmobiliaria, porque el paño que había ahí era un paño que estaba en un lugar estratégico, y la inmobiliaria y querían utilizar ese paño para otros fines, no para viviendas sociales. Así que yo como que pongo un poco el tema, doy a conocer estas noticias para que podamos conversar en torno a esta situación de cómo se va segregando dentro de los mismos sectores a la gente por el tema de la vivienda. Y acotar, así con esto termino, hace unos meses atrás también hubo el desalojo de un campamento en San Bernardo, ya ahí en el Mariscal con Los Morros. Hubo un desalojo de un campamento y había vecinos que vivían al lado del campamento, que son vecinos que tienen viviendas sociales, que éramos gente con un puntaje que es considerable vulnerable, que se considera vulnerable ese puntaje, que también querían echar a la gente del campamento. Así que es como bien cuática la conducta que generan algunas personas en torno a la segregación, al ver al otro como un peligro, como que, no sé, eso. Vos fin laboral. Yo lo que creo es que, bueno, en estos dos casos iniciales que tú comentaste, y bueno, en el tercero igual, hay un factor común que es el tema de la expresión de la discriminación, de la segregación, la marginación y el como no querer mirar lo que se ha provocado también. O sea, en Las Condes, por ejemplo, y en Peñalolén, son lugares donde vive, bueno, en este caso de la comunidad ecológica en Peñalolén, son gente de alto valor, o sea, de alto poder adquisitivo, por así decirlo. Son locos de plata, gente cuica, que no quieren encontrarse con la gente de las poblaciones, o como que les da miedo, o no sé cuál es el tema, pero lo que están provocando es mayor marginación, mayor segregación, y finalmente reproducir las lógicas que han sido las lógicas como más fuertes que han influido en la construcción de la ciudad de Santiago como la conocemos hoy. O sea, remontándose así a mucho tiempo atrás, cuando recién Santiago se estaba construyendo, Santiago se construye desde la segregación. O sea, el río Mapocho, el primer límite de alguna manera entre ricos y pobres que existió aquí en Santiago. El sector norte del río Mapocho fue los inicios de los sectores populares aquí en Santiago, y los sectores del centro de Santiago, lo que hoy día conocemos como la Plaza de Armas y todos los alrededores, era donde vivía la gente de plata. Y desde ahí ha sido como se ha ido construyendo esta ciudad, entonces tampoco nos sorprende mucho el tema de que se siga segregando. Ahora, yo creo que tiene que ver con la pega que hizo la dictadura y los posteriores gobiernos con la supuesta vuelta a la democracia, que han ido reproduciendo estas lógicas de segregación, de marginación y de ir construyendo esta ciudad de manera discriminatoria. No sé qué piensan ustedes. Son varios los temas que se plantean en esta conversación. El Bene habló sobre la Villa San Luis, que fue este proyecto de viviendas sociales que hizo el gobierno de Salvador Allende, que precisamente estaba en el corazón de Las Condes, en un sector donde el uso del suelo o el precio del suelo es súper, súper alto. Y hubo una resistencia por parte de varios pobladores que vivían en esta villa a este proceso de desalojo, en el fondo, que responde al mercado también. Pues si tú vivís en una vivienda social en un lugar donde te vienen a ofrecer 100 millones por tu departamento, hay gente que quizás lo vende, y así también van afectando a esa integración que trató de hacer Salvador Allende con estas políticas públicas de vivienda, de mezclar a toda la gente. Porque en el fondo, como dice el Matías, esta segregación, esta marginación se ve en las distintas dimensiones de nuestra realidad. La escuela, ¿cuánto la gente se opuso a esta ley de inclusión que sacó el gobierno de Bachelet, los sectores acomodados, los ricos, los cuicos de este país, de que cómo era posible que no hubiera una selección, dónde estaba la libertad de enseñanza que teníamos los ciudadanos, etcétera, etcétera? En el fondo es el miedo al otro, ¿caché? El miedo a mezclarse con otras personas. Y eso finalmente hace un daño enorme a la sociedad en su conjunto, porque crea animadversiones, odio desde ambos sectores, sí. ¿Me entendí o no? Y es como que los cuicos no se quieren enfrentar a lo que su riqueza ha generado a la gran mayoría de las personas de este país. Que no es un secreto de que la mayor cantidad de riqueza de este país la concentra un grupo muy pequeño de personas. Y ese grupo pequeño de personas como que no quiere mirar lo que han provocado finalmente. Y se andan arrancando, como que arrancan y van siempre alejados. Porque también, cuando se habla de los márgenes de la ciudad, la marginalidad o los márgenes de la ciudad no son únicamente de los sectores populares. O sea, hay los márgenes al oriente son así, pero... Recuerdo el chiste del facho Coco Legrand. Del facho Legrand. Se van corriendo. Sí, po. Llegan los hueones y se van corriendo, etcétera. Y a propósito de eso, fue el intendente Benjamín Vicuña Mackenna el que creó esta circunvalación Américo Vespucio, tratando de contener la ciudad civilizada con la ciudad bárbara. Claro, se van cruzando siempre esos conceptos, la ciudad propia y la impropia. Claro. Oye, y a propósito de lo que hablaba el Matías, esto de que los cuicos finalmente también se van apropiando de espacios, zonas que no necesariamente representan a su clase social, pasa con la comunidad ecológica, super hippie, que... Ecológica, que se llama... Ahí le haríamos la separación. Ecológica. Que se llama gentrificación, pues lleva un proceso acuático que se da, bueno, un concepto como desde el urbanismo, la geografía, que tiene que ver como sacarle plusvalía a un sector de la ciudad que no lo tenía, y finalmente terminan echando a las personas más pobres de esos lugares. Y se escudan con el tema de ecológico, con la comunidad ecológica, con el tema de que hay reserva, no sé, que el bosque, que el... O sea, si quieren chantar un mall, no les preocupa nada. El bosque, el proyecto Pascualama, no les importó nada, si lo hacen, ¿cachai? Pero estos locos finalmente lo que hacen es tener justificaciones, o sea, como justificar de alguna manera su accionar discriminatorio y segregador. Y a propósito de lo de Peñalolén, disculpa, Bene, hace un tiempo se hizo un plebiscito para cambiar el plan regulador. Y hubo harta movilización y una profunda movilización por parte de las pobladoras y los pobladores de Peñalolén, que le doblaron la mano a la alcaldía. La alcaldía quería cambiar el uso del suelo precisamente para poder, en el fondo, lo que puede pasar acá en Lo Espejo, ojo, sí, que se viene un contraataque también de los planos reguladores para poder cambiar, por ejemplo, los permisos de edificación en altura. Y eso es lo que querían hacer en Peñalolén, porque en el fondo, claro, a los tipos les conviene chantar dos torres de 26 metros, o sea, de 26 pisos, perdón, y meter a caleta de gente, y ganan mucha, mucha plata. Pero para eso tienen que cambiar el uso del suelo, tienen que cambiar la autorización de construcción en altura, y eso los planos reguladores debieran regular más que favorecer a ciertos sectores. Eso. Ahora el tema de San Bernardo, que es como... llama mucho más la atención por ser gente también pobladora y pobladores que quizás también lograron la casa a través de los mismos mecanismos que están utilizando comités de lucha o diferentes comités de vivienda. Pero aquí tiene que ver con cómo el poder de alguna manera también ha hecho, han hecho su pega, porque finalmente nos tienen aún peleando entre nosotros mismos. Y hay un claro ejemplo en lo que pasa con el desalojo del campamento de San Bernardo, que era lo que estaba hablando el Bene. O sea, gente que, no sé, quizás como por un tiempo más de trabajo, quizás tuvieron su casa antes, discriminando a la gente que está en un campamento y que está en peores condiciones y que quiere de alguna manera aspirar a su casa propia también, ¿cachai? Entonces, finalmente ahí también es como un llamado de atención para nosotros y nosotras mismas, ¿cachai? Porque finalmente los pobladores y las pobladoras no podemos estar peleando entre nosotros así como en términos de la vivienda, y eso es lo que está sucediendo, lo que sucedió en San Bernardo, y que es reflejo de muchas cosas que están pasando en la sociedad en su conjunto. Sí. O sea, sin ir más lejos, el tema, por ejemplo, las viviendas que se entregaron en La Legua, por ejemplo, cuando querían poner un muro así como muro gigante, ¿cachai? En vez de alguna manera hacer un trabajo real en La Legua, ¿cachai? No sé, eso, abordar las problemáticas sociales desde otra manera, no desde la segregación, porque esa ha sido la técnica siempre. Y eso. Ay, me fui en la media volada, sí. Perdón. Bueno, fuimos en la media volada con el tema de la vivienda. DJ, ¿qué pasa con un tema, guacho? Ahí va, un audio ahí. Ponele bueno, hermano mío. Hola, mi nombre es Carolina. Yo pertenezco al comité Quiero Mi Casa. Nosotros ya estamos luchando por la vivienda ya alrededor de 4 años. Hoy día ya nos estamos manifestando ya con más intensidad porque no hemos tenido respuesta de parte del Servio. Y hoy día venimos con toda la fuerza a hacer este espacio cultural para que nos den una horita ya para que nos tomen más en cuenta. Y bueno, en la mañana también a nivel nacional como vivienda se paró el tránsito. Durante la mañana ahí hubo un poquito de desorden, pero ojalá se cumpla el objetivo y de tener nuestras casas, que ya muchos años vivimos como allegados y las necesitamos con urgencia. Oye, ¿y por qué manifestarse? ¿Por qué no hacerlo por los otros conductos regulares? ¿Por qué hacer esta manifestación precisamente afuera del Servio y afuera del Mimbu? Porque ya se han ocupado todas las vías. Siempre se ha cumplido todo el protocolo, el conducto regular, como se llama, y no se consigue nada. Lamentablemente hay que llegar a esto y hacer desorden y venir, que se den cuenta que uno está aquí, para que te tomen en cuenta, porque si no, no te dan la hora, no te atienden y no salen los plazos que se cumplen. Y es la única manera para que pueda salir estos ratos del sueño de nuestra casa. Oye, ¿alguna otra cosita para cerrar? ¿Algunas palabras, algún saludo? ¿Alguno que quiera agregar? Un saludo a la Asamblea de Mujeres La Bandera, que siempre participamos ahí, estamos pendientes, y que no bajemos los brazos para la gente que quiera tener su casita, y arriba a los que luchan, y a todos los vecinos de La Bandera, que sigamos organizándonos para que tengamos nuestra casita pronto y tengamos una vivienda digna. Muchas gracias. Miguel Villanueva, soy el presidente del Comité Angélica Uli de la Población La Bandera. Bueno, estamos aquí básicamente para exigirle al ministro, para venir a pedir una audiencia con el ministro, para que nos pueda atender a nuestras necesidades. O sea, nosotros estamos postulando el terreno de Platina, donde es un terreno con más de 31 hectáreas, ¿cachai? Y solamente nos están dando el 30% de viviendas sociales. O sea, ¿qué pasa? O sea, los locos nos están incentivando a que nos endeudemos con los bancos, a que capitalicemos nuestras casas finalmente, ¿cachai? Entonces eso es lo que venimos a exigir hoy día aquí afuera del ministerio, que finalmente que suban el porcentaje de viviendas sociales. No puede ser que hay más de 1.500 personas, más de 2.000 personas en La Pintana solamente, y en La Bandera y en otros allegados hay más de 5.000 vecinos que no tienen su casa, que están viviendo allegados. Entonces eso no puede ser posible, que solamente le demos solución habitacional solamente al 30% de nuestra población, siendo que toda la población de La Pintana, San Ramón, La Granja, La Puente Alto, necesitamos ese terreno para viviendas sociales. Y no puede ser que el ministro se ría en nuestras caras y solamente nos den un 30% y dejándole el otro 70% a las grandes inmobiliarias y al grande mercado inmobiliario que se está dando hoy día en Chile, y que nos están haciendo finalmente obligadamente, nos están forjando a bancarizarnos, a pagar a pagarle a los bancos por algo que es nuestro derecho. Entonces creemos que no es justo y por eso hoy día estamos acá. Por eso hoy día llegamos acá en masa, por eso llegamos hoy día más de 100 vecinos acá a protestar, por eso. Oye, ¿por qué no seguir el conducto regular, no esperar una pedir una reunión, esperar una audiencia? ¿Por qué precisamente estar acá en la calle con lienzos, con silbatos, con bulla, con movilización en el fondo? O sea, todos sabemos el porqué. O sea, resulta que no nos van a escuchar simplemente si venimos así a hacer los trámites. O sea, si le digo, oiga, vengo, le falta un papel, vaya a buscarlo allá a Puente Alto, le faltó el otro papel, vaya a buscarlo a Huechurá. O sea, no estamos para el chiste de ellos, no estamos para que se rían de nosotros, estamos para que nos den soluciones y ahora. Eso es lo que queremos, eso es lo que estamos buscando y por eso venimos con toda la gente, para ponerle presión al ministro que nos dé una solución ya, que nos responda ya y como hombrecito que es, que nos diga la cara, ¿saben qué? Sí, vamos a subir el porcentaje de viviendas sociales. Eso es lo que buscamos hoy día acá. Para cerrar, ¿algún saludo, algo que decir, a que agregar así libremente? No, un saludo a toda la gente que vino hoy día acá, a todos los compañeros que nos apoyaron en las mañanas, en los cortes de calle de Santa Rosa con Américo Vespucio, en General Velázquez con la Alameda, los cabros del Instituto Nacional que cortaron la Alameda también. Entonces, darle un saludo a todos los pobladores y a todas las pobladoras que estamos unidos en esta lucha. Y no solamente en esta lucha, en la lucha de la educación, en la lucha del feminismo, en la lucha de la vivienda, en la lucha de la salud. En todas las luchas hay que dar la pelea. Y hoy día tenemos que ser más población que nunca. Estamos de vuelta, cabras y cabros, después de haber escuchado dos audios y dos temitas musicales, cortesía de nuestro compadre Javi Locuaz en los controles. Matías, ¿qué tema escuchamos? Bueno, el primer tema que escuchamos es parte de una banda ya emblemática antigua, de la antigua, ¿eh? Emblemática del pan rock. De la José María Caro. De la José María Caro. Hablamos de Vapor y Artrola, así que le mandamos un saludo ahí a los cabros de Vapor y Artrola, y el tema que escuchamos es Servicio. Bueno, hay un saludo al Joel, al Cristian, bueno, y a todos los cabros del 2 Poniente con Salvador Allende. De ahí son todos los cabros, y del 1 Poniente con Salvador Allende. Buena, buena. Y el segundo tema que escuchamos es un tema de Rebeca Lane con Jen Soto y Pia Arévalo, que se llama Tu Cintura Sin Censura. Ándale. Oye, cabros y cabras, todo esto lo encuentran en YouTube, en las plataformas de internet, brothers. Oye, cabros y cabras, bueno, continuando con este Raíces Poblacionales del jueves 12 de julio, contarles que ya con estos dos últimos audios cerramos la temática de la vivienda que hoy día abordamos desde la mirada de un derecho. Bueno, los audios son bien decidores, dan cuenta de las problemáticas en los distintos territorios, claro. Y cuál es el objetivo que se persigue. Dentro de en todos los audios que se mostraron, salen diferentes dirigentes, voceros, voceras de los diferentes comités que componen la mesa de vivienda de Movimiento Solidario y Vida Digna, que son, bueno, dos comités de La Bandera, un comité de Huechuraba, un comité de La Pintana y el comité de acá de La Caro. Así que mandarle un gran saludo a toda la gente, las vecinas y los vecinos de los diferentes comités de lucha que están llevando esta pega ardua adelante. Así que a no bajar los brazos, a seguir luchando y nos vamos a encontrar por ahí. Compadre Bene, usted tiene otra información que contarnos que igual de importante. Sí. Bueno, ya vamos a pasar al espacio de las noticias y en este espacio queríamos mandarle un saludo. Ojalá que estén escuchando también los chiquillos y las chiquillas de SEDEC, que es una ONG que se declaró en quiebra. Y eso, perdón, es una ONG que trabaja con proyectos del Ministerio de Desarrollo Social y del SENAME, ya trabaja con ese tipo de plata, y se declaró en quiebra, que es algo que no entendemos por qué se declaró en quiebra, afectando a sus trabajadores y trabajadoras, que son los profesionales que realizan las intervenciones, y también afectando a sus usuarios, es decir, a niños y niñas, adolescentes y gente de situación de calle, que eran las personas que se beneficiaban con las intervenciones que hacían los trabajadores. Esta situación provocó y permitió descubrir muchas cosas que están exigiendo los trabajadores en estos momentos. Ellos se encuentran en toma del espacio de la sede central de SEDEC, que queda ahí en Avenida España con Alameda, el primer pasaje a mano derecha si uno va caminando hacia el Parque O'Higgins. Un pasaje sin salida, ahí están los chiquillos, y exigen las siguientes cosas, que son el pago de las cotizaciones previsionales y de salud, el préstamo Esto es súper importante porque esto me llama la atención. El préstamo, los préstamos descontados de la liquidación, es decir, SEDEC descontaba plata que los trabajadores habían solicitado para un... Me enredé. Ah, estos préstamos de caja compensación. Me enredé, calmado. Los préstamos de caja compensación, sí. ¿Cierto? Sí, las cajas de, los préstamos de caja de la caja de compensación se eran descontados por planilla por parte de SEDEC. Y se suponía que ellos los tenían que pagar a la caja y no lo hicieron. Es decir, los compañeros que sacaron no sé cuánta plata están endeudados en estos momentos. Aparte de que... Encima le habían descontado esa plata. Sí, le descontaron la plata. Pero no pagaron el crédito. Y no pagaron el crédito. Ya. No les pagaron las cotizaciones previsionales. No les pagaron el tema de la ISAPRE y de FONASA. No han pagado... ¿Y esa plata se descontaba igual? Sí, pues se descontaba. Pues ese es el tema más charcha de todo esto. El otro tema que es importante es que no pagaron los finiquitos de algunos trabajadores que habían sido desvinculados, porque los cheques que entregaron no tenían fondos, es decir, fueron a cobrar los finiquitos los trabajadores y esos cheques a cobrar no tenían fondos, ¿ya? Y eso también no permite que los trabajadores no tengan un finiquito puedan ir a cobrar el seguro de cesantía, ¿ya? Así, porque tú cuando te pasan el finiquito, tienes derecho después a ir a la AFC a cobrar tu seguro de cesantía. Que finalmente es tu plata, si te descuentan, sí, igual. Tampoco también están haciendo el pago de la movilización del trabajo que hacían en terreno los trabajadores. Bueno, ellos se movilizaban con su propia plata y yo creo que después se la reembolsaban, pero no se la han pagado. Bueno, y algo que yo creo que también es importante destacar, que ellos como que exigen de reparar el daño moral y psicológico que están afectando, que están viviendo los cabros de SEDEC, que al final en estos momentos se encuentran desvinculados, sin dinero, no se les pagó nada de lo legal que la ley exige, endeudados porque no se pagaron los préstamos que ellos sacaron de las cajas, no saben qué hacer también, porque algunos no saben si tienen que buscar una nueva pega o no. Algunos tienen casa, tienen hijos, y ellos se tomaron la sede que queda ahí en el lugar que queda en el centro. Se juntan ahí y están juntando plata, hacen actividades para poder apalear un poco la situación en la cual se están viendo afectados. Pues, y el próximo jueves tienen como una 11 comunitaria para juntar plata. También están vendiendo sopa y pillas, pan a la gente ahí por el sector para generar recursos y solventar un poco la situación en la cual se encuentran. Yo creo que ellos van a ganar, sí, el juicio, y ya fueron la inspección del trabajo, pero como es la inspección del trabajo, esto va a ser a largo plazo. No creo que la solución sea inmediata en lo judicial, así que se le manda alta fuerza desde Raíces Poblacionales, al Víctor, al Marcelo, a la Evelyn, que también es parte del comité. Y bueno, pues hoy día yo los visité y están con harto ánimo a pesar de la situación, y mandarle un saludo y que ojalá que nos estén escuchándonos ahí en la sede, po. Eso. Oye, Vene, yo quería agregar que esto no es de ahora, no es que haya sucedido de manera imprevista, sino más bien responde a un proceso de deterioro de SEDEC, de su legitimidad, de su credibilidad como una institución que trabaja con los temas sociales y urgentes de este país. Tú nombrabas ahí, hay harto niñas, niños, adolescentes que quedaron sin atención en los distintos programas, la gente en situación de calle. Hay un video que está re bueno, que anda circulando en las redes sociales, donde un usuario de este programa da su testimonio y claro, pues bien fuerte, porque no solo se afecta a la vida de los trabajadores, sino que también de todas las personas que se veían beneficiadas con estos programas. Sin embargo, lo que me parece grave es que ya se arrastraban problemas respecto a financiamiento, respecto a la infraestructura, a la pega en sí. De hecho, hace un tiempo estuvieron también en huelga, que me acuerdo que cuando tú trabajabas en SEDEC, ¿te acordáis? Sí. Cuando echaron a una compañera con fuero también, no podían sindicalizarse ustedes. Claro, era una práctica constante de esta ONG, o al final era una empresa del área social, que precariza el trabajo de los cabros y las cabras del área social, y lo que hace más que nada es ganarse la plata de estas instituciones y llenarse los bolsillos, no te podías sindicalizar, querían eliminar el sindicato, iban a juicio, los perdían siempre, pero por ejemplo nunca tenían el personal que tenían decían que tenía que tener en el proyecto. Por ejemplo, no sé, Pompía debería funcionar con 10 profesionales y ellos solamente contrataban a 7 profesionales para abaratar costos y subir la carga laboral a los trabajadores que estaban, claro, ahí. Se supone que como que por programa existe por la cantidad de plazas que pueden abordar, tiene que haber una cantidad de profesionales o de trabajadores y trabajadoras que den de alguna manera como abasto para poder atender a toda la gente. Así que eso, pues, por ejemplo, está el pie de Cerro Navia, unos chiquillos de Coquimbo, de Yapel, un programa de calle que funcionaba en Quinta Normal, el que funcionaba en Santiago Centro, bueno, y otros programas que ya eran. Yo lo que quiero agregar es que esta institución, al trabajar con Sename, se constituye como un organismo colaborador del Sename, ¿cierto? Y aquí también el meollo del asunto pasa por el carácter de ser un Estado subsidiario, que no se hace cargo de las políticas sociales desde el mismo Estado y externaliza estos derechos o el cumplimiento de las condiciones mínimas para que las niñas, los niños, las personas en situación de calle puedan ejercer un derecho humano, y en el fondo terminan en estas situaciones. Una institución que recibe subvención del Estado se declara en quiebra y provoca todas estas situaciones desfavorables tanto para sus trabajadoras como para sus trabajadores y también para los usuarios. Entonces, ojo, porque dentro de este gran acuerdo nacional por la infancia que anunció Piñera al principio del inicio de su gobierno, tenía que ver unas medidas con aumentar la subvención a los organismos colaboradores de Sename. Entonces, uno dice, ¿cómo están pensando esta política de elevar los recursos por medio de la subvención a estos organismos colaboradores? Y por otro, nos encontramos con esta realidad que esos organismos están declarándose en quiebra. ¿Y para qué hablar de opción cuando salió este reportaje de Tele13? Que era algo que la gente que tenemos alguna u otra relación con este mundo de social, de la infancia, que hemos trabajado, que tenemos amigos que desarrollan sus trabajos en estas instituciones, es algo que sabíamos, esta triangulación entre plata, estos conflictos de intereses, etcétera. Esperamos que se solucione prontamente esta situación para nuestros amigos, hermanas y hermanos de SEDEC, que favorezcan a los trabajadores, que le paguen todo lo que tienen que pagar. Eso. Ahora hay un tema que se tiene que ir resolviendo. Yo no sé si habrá claridad en eso, pero ¿quién se va a hacer cargo de la situación ahora? Porque finalmente, por lo que yo había sabido, quién era como que estaba a cargo o la cara visible de SEDEC, como que... Ah, sí, René Balanda. ¿Se fue del país o no? No sé si se fue del país, pero no ha dado la cara. Libró como rata. Como una rata. René Balanda, ahí para que lo funen. Eso, así que para que también a cargo del directorio. Para que se hagan cargo. Y bueno, sumándonos a los saludos y a la fuerza que le mandamos aquí a todas las trabajadoras y trabajadores de SEDEC, quienes están ahí en esta situación bien compleja. Y también llamamos a todas las trabajadoras y trabajadores, pobladoras y pobladores también, a solidarizar con estos compañeros y compañeras que están pasando por un momento charcha, como puede ser en cualquier otra instancia también. Y a cualquiera también le puede pasar esta situación, pues estos personajes inescrupulosos, como dice el memo, existen en todos lados. Así que frente a esto tenemos que, trabajadoras y trabajadores, estar más juntos que nunca y darles cara a los giles. Oye, cabro, antes de cerrar, yo tenía unos datitos de algunas actividades políticas sociales. Bueno, mañana hay una obra, no, el sábado, perdón, hay una obra de teatro que se llama La Madre Anarca, que se va a desarrollar este sábado 14 de julio, desde las 21 horas, en la población La Victoria. Esto tiene entrada gratuita, así que para que vayan a disfrutar de teatro gratis al aire libre. Y en la segunda actividad es una tocata en la Fucha Guarria, en beneficio de Lepú Tragún Pichiqueche, que es un encuentro que van a hacer sobre niñas y niños mapuche allá en la Araucanía. Y este evento es para juntar recursos para poder llevar a cabo esta actividad, que es autogestionada, no recibe apoyo de ninguna institución, llámese fundación, ONG, Estado, etcétera. Esto va a ser el jueves 19 de julio, la próxima semana, desde las 21 horas, y va a ser en el Sindicato Social y Cultural, que queda en Santiago Centro, en Maipú, la calle Maipú con esquina Compañía. Así que eso, cabros, son mis datitos. No sé si... Eso. No sé, vamos cerrando entonces. Bueno, mandándole saludos a toda la gente que nos escucha jueves a jueves, a Don Floridor, que nos brinda este espacio aún. Ya 10 años en este espacio trabajando, así que nos brinda este espacio y le mandamos un saludo también. Bueno, y a toda la gente que participó en la movilización del día de ayer. Y eso, pues, nos estamos viendo, nos estamos encontrando el próximo jueves a la misma hora, en el mismo dial. Esto fue Raíces Poblacionales, de la esquina a tu chureja. Ahí nos vemos, cabre cabro. Chaito nomás. Donde manda capitán, muere marinero. Todos saben bien que es por dinero. Un asado, de paso, tomo sodeado. Me paso, termino borracha. Yo tengo buena suerte y mala racha. Me hago un asado, de paso, tomo sodeado. Me paso y termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Esto es lo que hay para decir, directo de Gascón, que sabe que esto es resistir. Contra el desalojo y la fuerza de la polis, de todo para todos, que esto es para compartir. Dice así, supe construir un lugar donde vivir, así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir. No me voy a ir, esta es mi casa, vení, pasa, miremos desde la terraza. Cuando te miro todo se me pasa, no hay nada contra la fuerza de nuestra raza. Yo te convido si te falta, a mí me sobra mucha grasa. Nuevo horizonte, mamá, pasa. Asado, de paso, como sodeado, me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Y hago un asado, de paso, como sodeado, me paso, termino borracha. Yo seré un cachivache, con pura facha. Tomo sodeado.